dije es que me sorprendía un incremento patrimonial, esa tasa de ganancia, ¿no? De un año a otro y de 5 años a esta parte. En primer lugar, el monto. Y en segundo lugar, también me sorprendía porque me resultaba llamativo que quienes estuvieran dedicados por completo a la actividad pública, ¿no es cierto?, tuvieran tanta aptitud para contemporáneamente dedicarse a la actividad comercial y tener esos resultados patrimoniales. Y dije que esa tasa de ganancia, hasta donde uno conocía, se lograba en actividades no lícitas, o sea, el tráfico de armas, el narcotráfico, el trasplante de órganos, el tráfico de órganos, se pueden lograr esos incrementos patrimoniales. Es difícil que en un país donde le fue no tan bien a todo el mundo en el último tiempo, hubiera alguien que le fuera tan bien y que casualmente eran quienes habían ejercido y ejercían la máxima magistratura de la República. Era una cuestión de sentido común. Esto por un lado. Por otro lado, me pregunta sobre la obra pública, sobre la administración de Santa Cruz. Bueno, y en esa cuestión dice, ¿usted presume que se roba para Corona? Y yo le digo, la verdad que sí, porque históricamente la obra pública en la Argentina estaba cartelizada, Santa Cruz en otros lados. Cuando estaban las empresas del Estado existía lo que se llamaba la patria contratista. Y sin duda, ¿no es cierto?, lo que valía uno, el Estado lo pagaba en el mejor de los casos tres. Hice un análisis en relación a todo eso. También he dicho y lo vuelvo a repetir que asumo la responsabilidad que me toca y que me corresponde. En ningún momento quiero decir yo he sido una víctima o un ingenuo. Habré tenido parte de ingenuidad, pero había una relación política donde hasta que yo renuncié, el gobierno de Kirchner era en la historia democrática de la Argentina del 83 a esta parte, el que mayor consenso y aprobación tenía, ¿no? Lo que vamos a hacer es una organización política que participe en la construcción de una Santa Cruz como nos corresponde y nos merecemos. Me preguntan, ¿eso aspira a gobernar Santa Cruz? Claro que aspira a gobernar Santa Cruz, pero hoy no pasa por qué lugar me va a tocar a mí, sino por tener un programa fundamentalmente en esta instancia que vivimos hoy, que resuelva el tema de la crisis. Nosotros decimos que no hay que endeudarse, y después de buscar un desarrollo productivo de Santa Cruz para abandonar esta matriz de que todo se resume dentro del Estado y que si funciona mal el Estado, la sociedad está en vivo.